Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan y que nos siguen. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Agradecemos también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial del Noticiero Cultural Día, que justo comienza. Hoy martes 10 de diciembre tenemos una nueva emisión. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más importantes. Presidente Maduro afirmó que gobernador ausente perdió plebiscito en el país y en Miranda también. Diosdado Cabello, el domingo se consolidó la revolución bolivariana en Venezuela. Líderes de un centenar de países asisten al funeral de Nelson Mandela. Revolución universitaria se consolida con la construcción de nuevas universidades. Cultura. Flor de Venezuela reabre sus pétalos para todos los venezolanos. Este miércoles la Fundación Librerías del Sur arriba a su séptimo aniversario. Centro Nacional de Acción Social por la Música comienza hoy conciertos en homenaje a la percusión. Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño recibe la exposición Imágenes Mentales, Luz Interior. Ciclo de conciertos Desde las Rivas ofrece parranda navideña al público caraqueño. PDVSA La Estancia ofrece cierre navideño salsero este sábado. Regionales. En Maracay, la Fundación Huellas del Arte dictó taller básico de producción audiovisual. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con María Virginia Méndez, coordinadora de la Primera Bienal de Literatura en el Estado Zulia. Cultura al Día. En un encuentro popular en respaldo a los candidatos electos mirandinos en Los Teques, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el gobernador ausente de Miranda debe renunciar. La afirmación la realizó en referencia a que el candidato opositor Capriles Radonsky había anunciado que los comicios municipales del domingo 8 de diciembre serían un plebiscito contra el jefe de Estado y que debería renunciar tras los resultados. Él se fue por el país a decir que el 8 de diciembre había un plebiscito. Es un plebiscito. Y voy por ti legítimo, me decía a mí. Yo dije que no, el 8 de diciembre son elecciones municipales, locales. Ahora, yo le puedo decir hoy a toda la MUT, a Ramón Guillermo Aveledo, al Caprichito, a la Trilogía del Mal, a todos les digo. Bueno, señores, la revolución dijo que eran elecciones municipales. Ustedes dijeron que era un plebiscito. Y yo digo aquí, está bien. Nosotros ganamos las elecciones municipales y ganamos el plebiscito también. ¿Estamos de acuerdo, pues? ¡No vamos a pelear por eso! El presidente de Venezuela dijo además, yo le digo a usted, asuma su responsabilidad. Yo sí creo que en Venezuela hay un dueño, el dueño de Venezuela es el pueblo. El pueblo habló y dijo que usted debe renunciar, se debe ir porque perdió el plebiscito en Miranda y en el país. Cultura. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, aseguró la noche de este lunes que en todo el mundo se está hablando de la consolidación de la revolución bolivariana en Venezuela, tras conocerse que el 80% de las alcaldías del país quedaron en manos del PSUV y el Gran Polo Patriótico. El también presidente de la Asamblea Nacional señaló que los grandes medios internacionales han resaltado la victoria revolucionaria, esto durante una entrevista especial en Venezolana de Televisión. En este momento nosotros podemos decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Gran Polo Patriótico como estructura, tiene un total de 242 ya en condición de irreversibilidad, 242 alcaldías en todo el territorio nacional. Eso es el Partido Socialista Unido de Venezuela con los aliados del Gran Polo Patriótico, con el Gran Polo Patriótico como Gran Polo Patriótico. Ahora, la oposición tiene en este momento 74 en toda Venezuela y hay 21 alcaldías que han sido ganadas por compatriotas que decidieron pues poner su nombre fuera de los dos grandes bloques. Pues. Allí hay un número considerable de candidatos, o hubo un gran número de partidos que, siendo del Gran Polo Patriótico, decidieron lanzar su candidato solo, pues, en este caso. Redes, ahí están varios partidos que nos acompañan en el Gran Polo Patriótico. Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional puntualizó que con el triunfo del PSUV y la Alianza Patriótica en las elecciones municipales, se consolida un gobierno revolucionario, se consolida el liderazgo del compañero Nicolás Maduro, se consolida la propuesta de la revolución bolivariana, no solo en Venezuela, sino a nivel continental. 12:07 minutos. Cultura al día. Jefes de Estado y de Gobierno de al menos un centenar de naciones estarán presentes en el estadio de fútbol Soccer City en la ciudad de Johannesburgo para asistir al servicio religioso oficial del ex presidente surafricano Nelson Mandela, el cual comenzó este martes. La capital de Sudáfrica recibirá a decenas de miles de sudafricanos mientras varios presidentes tomarán la palabra, entre ellos Dilma Rousseff de Brasil, Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, además de familiares y amigos de Mandela. Los actos de despedida de Mandela continuarán desde el miércoles al viernes en Pretoria, por cuyas calles desfilará el féretro del expresidente durante esos días. También en la capital, en la sede del gobierno y en esas mismas jornadas, estará instalada la Capilla Ardiente. El funeral de Estado tendrá lugar el próximo domingo en la localidad de Kunu, al sureste de Sudáfrica, donde creció Mandela y había pedido ser enterrado. Y para ese día se espera la asistencia del primer mandatario nacional venezolano, Nicolás Maduro. Cultura. Desde abril del año 2012 se viene gestando la creación de universidades politécnicas territoriales con el objetivo de generar nuevos modelos de gestión, formación y socialización de conocimientos en las poblaciones donde actualmente se están construyendo. Este es el caso de la Universidad Politécnica Territorial de Amazonas, donde el viceministro de Planificación Estratégica Universitaria, Humberto González, quien explicó en el programa radial Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana, que la obra lleva un 75% de avance y particularmente la estructura de la universidad tiene forma de xabono. Estamos en un proceso de creación y de consolidación de una misión que creó el comandante Chávez en el año 2009, ¿no? La misión Alma Mater, que tiene el propósito de crear un nuevo sistema de educación universitaria, a partir del actual, en que se integran, por supuesto, las universidades tradicionales, pero que está adquiriendo una cara totalmente distinta. La primera cara de esa es la de las universidades politécnicas territoriales, que hoy día tenemos 11 y que para inicios del próximo año vamos a tener ya 18. Universidades territoriales y de las universidades especializadas como la Universidad de las Artes, como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, como la Universidad Venezolana de Hidrocarburos y como una universidad anunciada ahora por el presidente Nicolás Maduro que viene a articular nuestra formación en una de las áreas vitales que ha declarado él para el gobierno de calle en este periodo, como es la Universidad de Ciencias de la Salud, de tal manera que podamos lograr una articulación entre las universidades y podamos tener una cobertura profunda del territorio. Las directrices que enmarcan la creación de estas universidades se remontan desde cuando el comandante supremo Hugo Chávez creó la misión Alma Mater, indicando que de esta manera se reivindica el carácter humanista de la educación universitaria, se fortalece el nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y la transformación social y se profundiza la municipalización de la educación vinculada a la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de los espacios territoriales. 12:11 minutos. Cultura. La flor de Venezuela vuelve a abrir sus pétalos para el disfrute de las venezolanas y los venezolanos. El monumento creado por el arquitecto Fruto Vivas fue reinaugurado este viernes por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra. Fruto Vivas, creador de la obra, también estuvo presente en la reinauguración y destacó que esta no es una obra de él, que es una obra del comandante Hugo Chávez. Uno de los regalos más grandes que se le hizo a Venezuela se lo hizo Chávez cuando tomó la decisión de construir esta flor en Alemania. Después, la decisión de traerla para acá y lograr colocarla aquí, hacer yo el proyecto para realizarla y tener esta flor construida acá. Y el regalo más grande lo hizo el presidente Maduro cuando tomó la decisión de darle a esta flor el título de monumento nacional. O sea, le dio, la incorporó a las obras patrimoniales venezolanas. Eso es el regalo más grande a Venezuela y eso es lo más importante. Por su parte, el vicepresidente recalcó que la obra representa la venezolanidad de los ciudadanos y es un monumento reconocido a escala mundial. El comandante Chávez le pidió a este gran maestro, Fruto Vivas, que diseñara esta hermosura que hoy estamos reaperturando, dijo el vicepresidente. 12:13 minutos. Cultura al día. Este miércoles 11 de diciembre, la Fundación Librerías del Sur, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cumple su 7º aniversario, sembrando lectura y promoviendo espacios culturales para la participación popular. Enmarcada en esta celebración, se ha organizado el conversatorio El papel de la librería en el marco de la revolución cultural y comunicacional, el cual contará con la participación de un panel que engloba toda la cadena editorial del proceso del libro. En 7 años de expansión, la institución ha crecido vertiginosamente, logrando así expandirse en todo el territorio nacional y sumar 60 librerías al servicio de la comunidad. De esta manera, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Librerías del Sur, cumple con promover el acercamiento con los libros, la lectura y demás bienes culturales para seguir avanzando en la revolución de la conciencia. Cultura. El Centro Nacional de Acción Social por la Música comienza desde hoy martes 10 y hasta el 15 de diciembre un programa de conciertos en homenaje a la percusión. Se trata de una propuesta que mostrará agrupaciones que se han enriquecido no solo de los sonidos sinfónicos para percusión, sino de las herencias de las costas y del oriente venezolano. El objetivo de la Semana de la Percusión 2013 es en homenaje al maestro Edgar Saume, quien es una de las personas que de la mano del maestro José Antonio Abreu ayudó a construir lo que hoy se conoce como el sistema, una maquinaria que extiende sus brazos a lo largo y ancho de todo el país, formando jóvenes de todas las edades en el mundo de la música. La invitación es para hoy martes, desde las 5 de la tarde, a disfrutar de la Semana de la Percusión en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros, de acá en Caracas. Cultura al día. La Librería del Sur, ubicada en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, recibe este martes a las 3 de la tarde la muestra Imágenes Mentales, Luz Interior, como parte de dar a conocer el trabajo realizado por personas con discapacidad visual. A través del taller de fotografía que dicta la Escuela Núcleo Fotosensible, Rodrigo Benavides, director de la escuela que dicta estos talleres a personas con discapacidad, nos comenta información al respecto de esta muestra. Hola, buenos días, mucho gusto, amigas y amigos de Alba Ciudad, de esta invitación que hacemos para el día de hoy, martes 10 de diciembre, tendrá lugar a las 3 de la tarde en la librería del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño, un conversatorio relacionado al tema de una exposición interesantísima que lleva por título de Imágenes Mentales, Luz Interior. Se trata de de 14 fotografías tomadas por hermanas y hermanos con discapacidad visual que pertenecen a la Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela, cuya sede está ubicada en La Pastora. Y esta tarde, como les decía, en la librería del Sur vamos a tener una modalidad muy interesante, una modalidad que va a permitir ver esa misma fotografía proyectada, y después de esa dinámica didáctica va a tener lugar un conversatorio público, abierto y libre, como hacemos las cosas en el gobierno bolivariano. La muestra está integrada por una selección de 14 fotografías realizadas por las y los participantes del taller que se dictó en noviembre pasado y que muestran el resultado de una experiencia basada en vivencias personales. Benavides también informó que actualmente trabajan para que esta exposición pueda ser exhibida en el año 2014 en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo, y señaló que esperan que la muestra pueda recorrer el país con las imágenes en un formato más amplio. Son las 12:17 minutos. Cultura. El ciclo de conciertos Cuatro Cuerdas, Una Patria en Navidad desde Las Rivas sigue ofreciendo al público en general una muy buena opción para el disfrute de la familia de la buena y tradicional música navideña de nuestro país. Este sábado 14, la familia caraqueña podrá disfrutar de la agrupación de parranda navideña La Verde Clarita, provenientes del estado Carabobo. Según informó Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de la Música, Vicente Emilio Sojo. El sábado 14 vamos a contar con un grupo de parranda del estado Carabobo, que es La Verde Clarita, también grupo muy conocido de 80 años de trayectoria, de esa manifestación maravillosa de la parranda navideña del estado Carabobo. Vamos a contar también con el grupo La Comparsita de Ismael, que es Ismael Querales y sus amigos, haciéndonos un hermoso paseo por la Navidad venezolana, por los distintos géneros de la diversidad de nuestras manifestaciones navideñas de todo el país, y vamos a tener también la hermosísima presencia de la voz de Cecilia Toto. La cita es a partir de las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con entrada completamente gratuita, por lo cual hacemos extensiva la invitación a todas y todos. Cultura. Como parte de las actividades de cierre navideño de PDVSA La Estancia, este sábado los caraqueños y caraqueñas podrán disfrutar del concierto Legado de la Salsa Venezolana en el Boulevard de Sabana Grande. Dentro de los exponentes de la salsa que estarán presentes se encuentran Mauricio Silva, Wilmer Lozano, Cheo Valenzuela, entre otros. El evento contará con entrada gratuita, participarán más de 40 salseros y comenzará a las 6 de la tarde. Están todos y todas invitados a disfrutar de este gran concierto que realiza el brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela. Son las 12:19 minutos. Regionales. La Fundación Huellas del Arte dictó este lunes un taller básico de producción audiovisual al que asistieron los amantes de esta materia en Maracay, estado de Aragua. Alejandro Rojas, presidente de la Fundación, nos detalla la información. Estamos desarrollando ahorita en la Fundación talleres de formación que hemos denominado Educación Complementaria Huellas del Arte. Ahí damos talleres de producción audiovisual, Photoshop, serigrafía, pintura, de manera de ser herramientas y darle herramientas a los jóvenes en el tema de diseño y de producción, con la finalidad de atacar el tema de la desocupación juvenil y que la juventud vea que también a través de las artes puede generar ingresos y trabajar en esta área. Ahorita estamos también con el Festival Internacional de Cultura Urbana Maracay Se Activa, que reúne artistas de diferentes puntos de América Latina. Ahorita tenemos al artista Fredón Fon de Brasil, recibimos a artistas de Ecuador, de Colombia, y el 13 de este mes recibimos a Inti Castro de Chile, que es el artista que viene a cerrar el festival aquí en la ciudad de Maracay. A partir de enero de 2014, las actividades de capacitación en preproducción, producción y postproducción estarán en las escuelas de la entidad aragüeña. Las y los interesados pueden consultar la siguiente página web, es www.huellasdelarte.com. Escribir también al correo electrónico fundacionhuellasdelarte@gmail.com y seguir a la fundación a través de las redes sociales como Twitter en @huellasdelarte y por último comunicarse vía telefónica a 0414-455-7380. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada de hoy. Ella es María Virginia Méndez, coordinadora de la primera Bienal de Literatura del Estado Zulia. Y por supuesto, ese es el tema de hoy. Bienvenida, María Virginia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte, por lo menos vía telefónica. Se acortan las distancias desde el Zulia a Caracas rápidamente. Sí, realmente se acortan por las redes, pero también en pro de un objetivo bien bonito, que es unificar a la Red Nacional de Escritores, Creadores y Creadoras de nuestra nación, que podemos darnos cita en esta primera Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Faría. Uh-huh. Y que a quienes queremos invitar pues a participar en enero del 23 al 26. Es el primer evento del año 2014. Ya. Entonces, quisiera explicar un poco más. Uh-huh. Sí, tenía una pregunta que era el nombre, Lida Franco Farías. ¿Por qué le colocan el nombre a la Bienal? Bueno, Lida Franco Farías, aparte de ser una poeta con una fructífera labor literaria, es una mujer combativa. A través de su obra podemos leer diferentes temas importantes para la emancipación del pensamiento, para la evolución social, para el rescate de nuestro patrimonio intelectual. Ella habla sobre la emancipación de la mujer, sobre la desalienación en el trabajo, sobre el ser como ente existencialista y a través del cual pasa todo el proceso revolucionario. Es decir, que si uno como persona, desde sus ámbitos de acción, desde su hogar, como ella muy bien lo hacía con tantos amigos e hijos que dejó aquí en la vida cultural, si uno no se compromete como persona, tal como lo hizo ella con esa ética y constancia literaria, no puede haber un proceso revolucionario que nos reúna a todos, ¿no? Yeah. Por eso es Lida Franco, porque tiene una fructífera obra literaria y muchos, muchos temas que regalarnos, pues, que nos ha regalado, que nos ha legado en su patrimonio. Uh-huh. Y a través del cual podemos hacer crecer nuestra cultura en la ciudad y a nivel nacional también. ¿De dónde es Lida? ¿De qué parte? Bueno, realmente Lida Franco nació en la Sierra del Estado Falcón, en San uh-huh. Luis. Uh-huh. Pero tras haber publicado su primer poemario, ella fue víctima de persecución eclesiástica y política para entonces, y tuvo entonces que fue desplazada de su estado y tuvo que refugiarse aquí en Maracaibo, en donde, bueno, se quedó acá con nosotros y escribe la mayor parte de su obra literaria acá en nuestra ciudad. Mm. Lida Franco permanece en el imaginario de este estado, en la boca de los poetas, de sus amigos cultores, porque no solamente se dedicó a ser una creadora a puertas cerradas, ¿no? Que también es válido, ¿no? Pero ella se dedicó a la promoción cultural y al compromiso político-cultural uh-huh. como estilo de vida. E inclusive lo hacía desde su pequeña casa, donde tenía un patio hermoso donde invitaba a todos los cultores, jóvenes y contemporáneos con ella, a participar de veladas culturales donde los temas no eran conversaciones triviales, sino la emancipación del pensamiento, ¿no? ¡Qué bien! Tú puedes conversar con ella, con los compañeros, y ves que Lida continúa viva, aunque ella partió en el año 2004. Uh-huh. ¿Y dónde queda esta casa y qué actualmente sucede allí? Bueno, realmente esta casa se transformó como un legado de la familia, ¿no? O sea, no continúa habiendo actividades allí culturales porque la casa fue vendida y ahora es habitada por otras personas. Oh, yeah. Sin embargo, su casa terminó siendo la ciudad completa, ¿no? Porque como te digo, tú nombras a Lida Franco y se despiertan un conjunto de rememoranzas, de recuerdos, de pasiones también, ¿no? Porque la poeta fue una mujer luchadora, combativa, y eso también se puede observar en las personas, en el recuerdo de las personas que tienen acerca de ella. Ya. Bueno, María, entrando más en materia aún, cuéntanos de esta primera Bienal, ¿cómo, quiénes participan, quiénes ayudan a conformarla, si hay que darle un agradecimiento a alguna institución, sí, o por bueno, supuesto, mira, a las personas, a los colectivos? Sí, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está apoyando desde hace un tiempo como política institucional un sistema nacional de bienales, ¿ok? Hay muchas bienales en diferentes estados del país cuyo objetivo principal es recuperar el patrimonio intelectual desplazado por la cultura de masas, ¿no? Uh-huh. Rescatar a esos escritores cuyo pensamiento pasa a ser un patrimonio cultural. De esta manera, a través del Ministerio, la Red Nacional, o con el Ministerio, la Red Nacional de Escritores y Escritoras Socialistas, Capítulo Zulia, origina la primera Bienal de Literatura, Lida Franco Faría, como un evento literario que se perfila como único en su tipo acá en nuestra región. Hay un objetivo intrínseco que es la invitación principal que quiero reforzar a través de este medio de comunicación, que es un concurso nacional de literatura. Yeah. Estamos convocando a todos los escritores y escritoras mayores de 18 años que residan acá en Venezuela a participar en concurso literario como un incentivo a esta importante labor del pensamiento, el pensamiento expresado y difundido, ¿no? A participar en tres categorías principales, las cuales son poesía libre, décima y cuento breve. Yeah. Entonces, para los narradores y los poetas y decimistas que quieran participar, tenemos abierto el concurso, tienen bastante tiempo para participar, es hasta el 31 de enero. ¿Cuáles son los requisitos? 2014. Bueno, hay varios requisitos, ¿no? Tendrían que leer las bases, consultar las bases, en la que tiene varias formas, ¿no?, de hacerlo. Pueden consultar a través de la página de la Red Nacional de Escritores, la cual es www.reddeescritoresdevenezuela.org.be. Yeah. Allí van a encontrar las bases y van a encontrar también más información acerca de la Bienal. También, ya que todos más o menos manejamos las redes sociales, en el Facebook hay un perfil, homenaje a la escritora, que se denomina Lida Franco Farías. Yeah. Allí ahí están las bases también publicadas, hay una biografía de la poeta, hay selección de poemas también para compartir, para profundizar más en su obra, que de verdad que ustedes, a la persona que no la haya leído, que me esté escuchando, les recomiendo a la poeta, porque es una mujer, tal como la recordamos, una mujer que seduce con el lenguaje, y ella misma lo conquista para poder decir lo que quiere decir y como lo quiere decir. Es una cosa impresionante. Qué bueno, qué bueno. No, realmente nos has contagiado con la magia de Lida Franco. María Virginia, ¿va a itinerar esta Bienal? ¿Qué contactos? Bueno, ya nos dijiste el de la Red de Escritores, pero ¿ustedes tienen otras formas de comunicarse con ustedes? Bueno, sí, tenemos correo electrónico. De hecho, las obras de los escritores también se van a estar recibiendo por correo electrónico. Vale. Un poco superando las barreras que nos hacen entregar siempre el físico para los concursos, ¿no? Aprovechando las herramientas tecnológicas para precisamente garantizar una mayor y mejor participación de todos los escritores a nivel nacional. Claro. Entonces, los correos son los siguientes: para consultas, Bienal de Literatura, Bienal Lida Franco Farías, repito, Bienal Lida Franco Farías @gmail.com. Y para enviar las obras, que eso ya lo van a ver en más específico en las bases sobre cómo hacerlo, bienaldaliteratura.concursos@gmail.com. Qué bien. También tenemos unos teléfonos que pueden, al cual pueden acceder fácilmente, 0416-269-8997. Vale. 0416-269-8997. Vale. 0414-327-1563. 0414-327-1563. Entonces, bueno, en esta oportunidad de esta conversación a través de este medio de comunicación, quiero reforzar, sobre todo en esta etapa de, bueno, de nuestro proyecto bienal Lida Franco Farías, reforzar la participación de todos los creadores y creadoras, de todos los escritores a nivel nacional. Envíen sus obras, va a haber un incentivo económico por parte del Centro Nacional del Libro, de 7.000 bolívares para el primer lugar en cada género, en cada mención. Y un incentivo muy valorado por todos los escritores, ¿no? Que es la publicación de una antología con los tres primeros lugares por cada género. Oye, qué bueno. María Virginia, discúlpanos, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información, además que es sumamente completa. Y por supuesto, les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias por la oportunidad de difundir este importante objetivo, proyecto. Claro, qué bueno. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico lo hizo el señor Roberto Pucci y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. El sabor de la tradición.